Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Va calentando la mañana, les digo. Estaba agradable ahora mejor. Realmente para circular. Aumentó un poquito la temperatura, lo que permite, obviamente, que si uno queda al solcito, queda un buen rato al solcito, se puede ir sacando la campera. Nada más, no tampoco de quedarse de manga corta, no. Son 9 grados. Bien, y faltando 2 meses para las elecciones departamentales, vinimos hasta la oficina de la Corte Electoral a hablar con Pablo Braganza, que hace un buen rato lo habíamos dejado tranquilo, pero como se abrió un periodo de inscripción para renovar las credenciales o realizar la credencial, hemos venido hasta aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta cosa para hablar con Pablo! Espero nos dé el tiempo porque, decía, 2 meses para las elecciones. Vamos a hablar primero de este periodo de inscripciones y después ya pasamos directamente a hablar de cómo se va a trabajar este día, justamente el día de la elección. Gracias, Pablo, por recibirnos aquí, como siempre. No, gracias a ustedes por la visita. Bien, contar entonces a Jorge, a Ricardo, la audiencia primero de este periodo y luego sí ya entramos a lo que va a ser la forma de trabajo el 27 de septiembre. Bueno, el 27 lo que se abrió, y de igual forma que desde el año 1924, lo que se llama el periodo inscripcional. ¿Sí? Por mandato legal, el periodo inscripcional se abre en la segunda quincena del mes de julio del año siguiente a las elecciones nacionales. En este caso, la Corte fijó el día 27 para el inicio del periodo inscripcional, el cual se lleva a cabo en forma ininterrumpida hasta el 15 de abril del año en el cual se celebren las próximas elecciones nacionales, es decir, en el año 2024. ¿Qué trámites son los que se empezaron a habilitar? Bueno, la inscripción cívica, es decir, lo que comúnmente llamamos tramitar la credencial, los traslados departamentales, es decir, un vecino que tiene su credencial en Aiguá y se muda o quiere votar en Garzón, un vecino que tiene la credencial en Punta del Este y quiere votar o se va a vivir a Maldonado, traslado adentro del departamento. Y los traslados interdepartamentales, que son las personas que tienen su credencial en Tacuarembó y quieren votar en Maldonado, en Montevideo y quieren votar en Maldonado. Lo que sí también tenemos que aclarar que todos estos trámites no afectan el padrón para la elección de septiembre. El padrón de septiembre está congelado, ¿sí?, a la elección de mayo. Es decir, es el mismo padrón que estaba previsto para la elección de mayo. Es decir, que si viene alguien a hacer un traslado para Maldonado, va a regir hacia el futuro, no para la elección de septiembre. Igual que los muchachos que sacan la credencial por primera vez. El trámite le va a regir hacia el futuro, no van a votar en la elección de septiembre. Pablo, se me presenta una inquietud hace un buen rato y es momento de compartirla contigo. Si una persona tiene dirección de Punta del Este, pero en su circuito es Maldonado, la persona que va, tiene dirección Punta del Este, tal vez le pertenece votar al municipio de Punta del Este. Si es así, pero tiene que votar en un circuito de Maldonado, ¿cómo hace la persona? ¿Es así? Si vive en Punta del Este, ¿le pertenece votar un municipio, un alcalde a Punta del Este? Bueno, por ahí está un poco confuso entenderlo, pero las elecciones, y particularmente esas elecciones departamentales y municipales, se basan donde tenga la inscripción cívica vigente. Es decir, Karina tiene su inscripción cívica vigente en una serie de Punta del Este, va a tener que concurrir a votar a Punta del Este al circuito que le corresponda. Supongamos que Karina tiene la credencial cívica vigente en Punta del Este y le corresponde votar en el Liceo de Punta del Este. Esté viviendo en Maldonado o esté viviendo en Achar, en Tacuarembó, tiene que ir al Liceo de Punta del Este a votar. Bien, bien, respondida la pregunta. Ahora sí, hablemos de lo que va a ser A ver, Karina, déjame, buen día, Pablo, déjame hacer una pregunta porque buen así día. No volvemos para atrás. ¿Sí? Sí, sí, sí, adelante. Sobre el tema de este periodo inscripcional que se inició, la pregunta es la siguiente, Pablo. La persona que va a hacer el trámite para trasladar su credencial de una ciudad, de un circuito, de una ciudad a otra, naturalmente también se le emite una credencial de las nuevas, que se llama ahora, de las plastificadas, o sigue manteniendo su credencial original. Y a su vez también, si por deterioro de la credencial actual quiere renovarla, ¿se le permite ese trámite? Sí, vamos a separarlos. Supongamos que viene un vecino a trasladar la credencial para Maldonado. Sí. ¿Sí? Siempre se le va a dar el nuevo formato del documento, el plástico, digamos. Bien. Ya el cartón no se emite más. Bárbaro. Lo que se le va a entregar es, pasada las elecciones, el documento, ¿verdad? Porque para las elecciones estas, la de septiembre, va a votar donde tiene su credencial cívica vigente. Es decir, tengo la credencial cívica vigente en Piriápolis, sin duda voy a votar el 27 de septiembre en Piriápolis, en el circuito que me corresponda. Por más que venga hoy a la oficina electoral de Maldonado y diga, bueno, me mudé para Garzón, y bueno, para la otra, un ulterior acto electoral o referéndum o plebiscito, ahí sí va a votar en Garzón, pero en esta voy a votar en Piriápolis. Conclusión, Pablo, buen día. El documento nuevo se lo van a entregar después del 27 de septiembre. Parece una obviedad, ¿no? Yo voy ahora al traslado y no puedo votar con la nueva, claro. Así de simple. Así es. Ahí está. Bien, pero si la persona tiene la credencial de ahora deteriorada, no va a ser el traslado, ¿puede ir a renovar su credencial y que le entreguen el plástico? En ese caso, lo que se llama la renovación de credencial nunca se interrumpe, ¿sí? Lo podía haber hecho antes de iniciar el periodo inscripcional, porque lo que viene, volvemos al ejemplo de Karina, que tiene la credencial en Punta del Este, extravió su credencial o se la hurtaron o la perdió, viene y lo que le hacemos es una credencial cívica idéntica a la que tenía, por una módica suma de 100 pesos. Bien, pero ¿qué me quieres decir idéntica a la que tenía? ¿También de papel o ya de plástico? No, de cartón, en el formato moderno. Está bien, formato de plástico. Bien, bárbaro. Seguimos con lo que... Lo que sí, hay un perdón, y acá es algo que por ahí es interesante saberlo. Los funcionarios públicos que vayan a integrar comisiones receptoras de votos, ¿sí? Y los vecinos de Maldonado, los ciudadanos que vayan a actuar o que tengan en el horizonte actuar en calidad de delegados, tienen que tener su credencial cívica. Es decir, no basta con enunciar su credencial, decirla, tienen que tener el documento real. En la mano. En la mano, exactamente. ¿Y pueden votar en ese circuito los delegados, por ejemplo? No, vamos por parte. Acá lo que estaba por hacerles era una exhortación a que los empleados públicos, que seguramente vayan a ser convocados para integrar mesas, que vinieran a, si no encuentran su credencial, que ya vinieran a renovarla, al igual que quienes eventualmente puedan ser delegados. Les aconsejamos a venir a renovarla, ¿verdad? Sí, los delegados votan en el circuito que le corresponde, sin lugar a dudas. Si soy delegado de una lista aquí en la Casa de la Cultura, pero mi credencial cívica indica que debería votar en el Centro Cultural Maldonado Nuevo, tengo que ir a votar al Centro Cultural Maldonado Nuevo. Bien, está claro. Los integrantes de mesa sí votan en calidad de observado en el circuito donde estuvo. Sí, los delegados como siempre, porque a mí mi partido me puede mandar de delegado general a la zona oeste y yo tengo la credencial acá, eso siempre fue igual, ¿verdad? Totalmente, claro. Tienes que venir a votar acá. Claro, sí, bien. Vota donde le corresponde. Bien, seguimos, Karina. Bien, ya decíamos dos meses, ya se comienza con lo que son los cursos preparativos para la gente que va a estar trabajando. ¿De qué manera se van a instrumentar los diferentes protocolos a la hora de, bueno, tanto al ingreso al lugar de votación como a la sala también? Bueno, la Corte Electoral dispuso que para los funcionarios públicos que vayan a integrar mesas de votación, los cursos de capacitación van a ser en forma virtual. Ahí nosotros, los que estamos al frente de oficinas en el interior, no fue una cosa que nos pareciera del todo adecuado, pero bueno, la realidad y la decisión de la Corte de optar por ese camino, bueno, nosotros obviamente nos ajustamos. Es decir, los funcionarios públicos van a ingresar a una plataforma que va a estar en la web de la Corte Electoral, en el cual se va a desarrollar, van a tener que loguearse naturalmente, seguramente con su credencial cívica, para los efectos de quedar registrados. Después de realizar un curso virtual, por decirlo de alguna manera, van a tener una pequeña prueba de múltiple opción, y ese va a ser el formato de capacitación. Después, en cuanto es decir, no van a tener los cursos tradicionales en forma presencial como existían en otras oportunidades. En cuanto a las tareas de las comisiones receptoras de votos, para el día del acto eleccionario, que por cierto es lo que más nos tiene preocupado y tiene preocupado seguramente a las autoridades sanitarias para ese día, aunque recién, como se dice comúnmente, se está empezando nuevamente con la campaña electoral. Bueno, la Corte Electoral tiene previsto enviar un kit sanitario conjuntamente con los materiales eleccionarios. Se van a enviar dos tapabocas, alcohol en gel, guantes descartables, todos los efectos de todo destinado a los integrantes de mesa. También se está previendo la limpieza de los baños, de los gabinetes higiénicos donde van a haber comisiones receptoras de votos. También en el caso nuestro, en Maldonado, particularmente, nosotros vamos a prever que algunos funcionarios públicos que trabajen en calidad de retenes puedan colaborar con nosotros, porque el plantel de la oficina naturalmente es muy limitado para todo el departamento, que pudieran colaborar en cuanto a el mantenimiento de las distancias en las filas, que eso no va a ser un elemento sencillo. No olvidemos que ese día en Maldonado, que es en definitiva nuestra circunscripción, Maldonado tiene 141.000, 179 habilitados, y se estima una votación del entorno del 85%, más o menos, lo cual eso implica más de 100.000 personas en la calle, más un movimiento importante en todos los circuitos. Y bueno, nosotros tenemos que asegurar que ese día, en las comisiones receptoras de votos, se mantenga lo que implica las medidas sanitarias, ¿verdad? Se me presentan un montón de inquietudes, pero en el caso, por ejemplo, de los funcionarios que estén en zona de riesgo, ¿se ha hecho un relevamiento con respecto a eso? ¿Lo otro, se estarían colocando mamparas o sería imposible para hacer cobertura de todos los circuitos? Las mamparas que se van a utilizar son para establecer los cuartos secretos. Claro. Las mamparas plásticas, me refiero. No. La Comisión Receptora de Votos va a actuar como actuó siempre. Bueno, va a haber una incomodidad para la Comisión Receptora de Votos, que significa desde las 7 de la mañana empezar con un tapabocas, porque de eso se trata. Yo creo que la puesta en escena, digamos, de la elección todavía no se ha realizado en general por la sociedad, pero supongamos que la elección es el día de mañana. Bueno, el funcionario público actuante en la Comisión Receptora de Votos va a iniciar sus tareas a las 7 de la mañana, que es la hora que tiene que presentarse, y de ahí en más, con tapabocas, hasta podrá cambiarlo, podrá llevar su tapabocas, etcétera, etcétera, lo que sabemos habitualmente, pero va a tener que usar tapabocas hasta que nos entregue la urna aquí en la oficina de Maldonado, bueno, o en San Carlos, o donde le corresponda, de acuerdo a la organización. Después, se deberá, por medio de estos funcionarios que decíamos, retenes o funcionarios de la Corte, la distancia sanitaria en las filas. No olvidemos que los circuitos de votación, el plan circuital establece, hagamos un poco de memoria, que los primeros circuitos, de la DAA, la serie más grande de Maldonado, corresponde a personas mayores. Los circuitos finales de la serie DAA son los más jóvenes, es decir, los circuitos, digamos, no están mezclados en cuanto a edades o a niveles generacionales. El circuito, por decirlo de una manera, 1, 2, 3 y 4 de Maldonado, de la DAA, son personas naturalmente mayores o muy mayores. Los últimos circuitos, los de la DAA, son los muchachos más jóvenes, ¿verdad? Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Pablo, ¿cuándo van a poder presentarse las hojas de votación? ¿A partir de cuándo? Bueno, nosotros tenemos previsto, así nos comunicó en forma extraoficial la Corte Electoral, que el sistema de ingreso de nóminas en la web de la Corte estaría pronto entre lunes, martes, a más tardar día miércoles. ¿De la semana próxima? De la semana próxima. Eso significaría de que las agrupaciones, una vez estando habilitado en la web, pueden ingresar las nóminas, las imprimen, bueno, los 50 ejemplares que tienen que traer aquí a la oficina, la nota de la autoridad registrante, la constancia de voto, y ya van a estar en condiciones de venir a presentarse a registrar. Bien, pero el trámite primario entonces es ingresarla a la web. Exacto. ¿Y hay algún plazo para después ir y presentar las hojas? ¿Todo se puede hacer en un mismo día, por ejemplo? Supongamos que una agrupación ingresa las hojas en la web, la ingresa el 6 de agosto, ¿verdad? Sí. Y nos trae en el formato papel. Tradicional, papel, uh-huh. Nos trae las hojas de votación el día 10. No hay un plazo determinado para decir, si la ingreso hoy, no tengo que traerla en el día de hoy, puedo traerla mañana o el otro día. Generalmente, las agrupaciones, una vez que suben, que ingresan las nóminas, lo traen al día siguiente o el otro día, porque es un imperativo el propio interés de la agrupación traerla para que se la apruebe la Junta Electoral, publicarla a los efectos, bueno, de imprimir la hoja, ¿verdad? Claro, se sigue con el sistema como es costumbre hasta ahora. Una vez que se presenta, la hoja se pone en exposición y hay un plazo de impugnación de que de 48 horas. Dos días hábiles. Sí. Bien. El día 25 de agosto la Corte ya resolvió que va a ser un día hábil porque el vencimiento del plazo es el día 28 a medianoche. Uh-huh. Por consiguiente, el día 25 la Corte ya lo fijó como día hábil. Vamos a hacer una guardia en la oficina. Uh-huh. Pablo, en mi caso me gustaría reiterar muy muy brevemente algo que para mí es tremendamente importante por la confusión que se generó hace unos días cuando gentilmente, por lo menos la página de la Intendencia de Maldonado daba a conocer de la habilitación de este periodo para trámite. Insisto, se generó muchísima confusión. Que quede claro que todos quienes vayan a hacer un trámite de traslado departamental o interdepartamental o inscripción por primera vez no van a votar en septiembre, que esa es la gran confusión que se generó. No votan en septiembre, por lo cual el nuevo documento se lo van a entregar después de esa fecha. Es así, ¿verdad? Correcto, es así. Quienes inician el trámite no votan en septiembre y quienes eventualmente se presenten y hagan un traslado van a votar donde tienen su credencial cívica vigente en la actualidad. Bien. ¿Alguna pregunta más, Ricardo? Gracias, Pablo. Es la primera de varias, sin duda, convocatorias que te vamos a hacer para ir avanzando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad de rumbo al 27 de septiembre. Y como siempre, primero agradecerles a ti y al personal la deferencia que siempre tienen con nosotros y desearles un buen trabajo. Un gusto y a las órdenes. Muy amable. Gracias. La próxima quiero los escones, Pablo, digo. Acá no hay hoy escones. ¿Cómo? No hay, hoy no hay. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo es? Porque, ¿cómo es? ¿No se acuerdan que las funcionarias aquí preparan escones y Pablo los tenía aquí para compartir cuando venimos a hacerle nota? Ah, bueno, pero todavía no empezó. Vamos a esperar que empiece. Por eso, el esta es la primera. Ahí está, lo decías ahí tú, esta es la primera. Pues vamos a dejar caminito, claro, aquí en la oficina. Bueno, ahí. Muy bien. Nos haremos de los escones. Muy bien. Cerrado, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes. Frecuencia abierta.